Radio Online. Tu música, tu compañía, tus sentidos. Bienvenidos a Astrosenda, el camino más corto para alcanzar las estrellas. Disculpen ustedes la tardanza, pero nos estábamos aquí acomodando. Acuérdense que yo soy su amiga Kitty Bracho, que les estoy transmitiendo desde vía Skype, porque todavía sigo convaleciente, pero ya parece ser que el miércoles voy a que me saquen unas radiografías y el próximo lunes, que seguramente les pondremos una repetición de programa, me voy a ir con el doctor y a ver si me dice si ya puedo empezar a apoyar el pie y ya puedo empezar con lo que sería pues la fase de rehabilitación. Se los platico porque mucha gente me ha estado preguntando por el Facebook y por el Twitter, que cómo sigo, que cómo voy, y pues esto es lento, así es de que me estoy armando de mucha paciencia, pero aquí estoy para darles la bienvenida a este su programa que es Astrosenda, que aunque sea a la distancia, con repetición, chiflado, les ponemos un disco, bueno, de todas las maneras hay transmisión. Y por supuesto, me acompaña el día de hoy mi querida amiga Lorna. Hola Kitty y hola a todos, muy buenas tardes, bienvenidos a Astrosenda. Pues sí, mi querida Lorna, fíjate que el día de hoy va a estar el programa padrísimo, porque va a venir el maestro Esteban Amaro, a quien ustedes ya lo han escuchado, y con él hemos tratado lo que es la astrología ascensional, pero fue hace más de un año que lo tuvimos de invitado en el programa, y además va a estar con nosotros un cantante maravilloso que nos va a cantar unas canciones, nos va a acompañar con su guitarra, y él es Luis Fernando Mejía, a quien más adelante le vamos a dar la bienvenida, por supuesto. Así es de que, ¿qué te parece si comenzamos el programa con el horóscopo de la semana, mi querida Lorna? Claro que sí, Kitty. Para todos aquellos Aries que ya están ahí, que quieren saber qué onda con esta semana, bueno, pues debido a un aspecto tenso entre Marte y Saturno, es importante que tengas en orden toda tu documentación, en especial si el terreno en el cual te estás moviendo tiene que ver con socios. De esto dependerá que tengas resultados positivos. El pasado continuará pugnando por salir a la luz. Mientras más pronto lo enfrentes, será mucho mejor. Así que por muy ocupado que estés, date tiempo para continuar con tu limpieza interior y disponte a liberarte de las emociones negativas. Eso es todo. Acuérdense que hubo eclipse la semana pasada. ¿Sí? Ya ves, no sé ni dónde vivo, mi querida Lorna. Es que eso es muy pisciano, Kitty. Esa, me acabo de aventar una piscianada, así es de que no me hagan caso, por favor. Pero la semana pasada tuvimos eclipse, entonces las aguas andan agitadas todavía. ¿Ya vieron cómo anda el volcancito, el Don Goyo? Eso, sí, Kitty, justo también te iba a preguntar eso. ¿Tendrá que ver con el eclipse? ¿Hay algún aspecto o nos lo platicas más adelante? No, sí tiene que ver con el eclipse porque lógicamente altera físicamente lo que es nuestro planeta y las energías que hay ahí. Entonces, bueno, y acuérdense que no es nada más ese día, sino que se puede sentir antes o se puede sentir después, como ya se los platiqué el programa pasado. Pero me voy a ir con Tauro, que mira, ya sé, parezco disco rayado, pero no voy a dejar de repetirte que Júpiter, el planeta de la buena suerte y la expansión, sigue contigo, te sigue acompañando en el sector de tus finanzas. Pero ¿sabes qué? Ya se va, el mes que entra al signo de Cáncer. Entonces, bueno, pues si no aprovechas ahorita, pues ya no lo aprovechaste. Además, acuérdate que este planeta, para que vuelva a transitar por el sector de tus finanzas, van a pasar 12 años. Entonces, pues todavía es el último llamado, ahora sí, y ya no te lo vuelvo a decir, porque ya parecía yo disco rayado, mi querida Lorna. Y bueno, aunque emocionalmente es posible que se te presente un poco de confusión o crisis, acuérdate que el eclipse fue en tu signo, claro. Lo cual me parecería muy lógico, ¿no? Piensa bien hacia dónde quieres dirigir tus pasos y no tengas miedo de tomar decisiones, que todos los planetas van a salir a tu rescate. ¡Ay, qué padre para los Tauro! Y vamos con Géminis. Todo lo que siembres en estos días será decisivo para tu futuro. Tienes que estar preparado para avanzar hacia tus objetivos y no tocarte el corazón de todo aquello que sin duda tendrás que dejar atrás y que solo detiene tu avance. En tus relaciones personales probablemente se presente la necesidad de cuidar de otra persona. Hazlo de corazón y no por obligación. Estoy segura de que el universo te lo compensará posteriormente, así que ánimo y hazlo con una sonrisa en los labios. Así es, y vamos a ver para Cáncer. Bueno, la presión que todavía está ejerciendo, la energía que está en estos momentos, te puede afectar y a ti en tu área de trabajo. Pero no te me inquietes y mucho menos te me precipites. Nada más piensa y analiza cada paso que vas a dar, observando también, bueno, qué es lo que está sucediendo en tu exterior. También, es momento de experimentar nuevas sensaciones en tus relaciones, principalmente de amistad, y perfilar una nueva dinámica acerca de cómo pasas el tiempo con los demás. Anímate, que además de ser entretenido, te hará sentirte más motivado que de costumbre. Leo, el panorama en el terreno laboral comienza a estar un poco agitado en estos días. Lo importante es que te mantengas optimista y consistente con tus objetivos, porque al final estarás sentando las bases del futuro que parece ser prometedor. Debes atender cualquier malestar físico que tengas con una revisión médica si es posible. Y si ya abandonaste la dieta y el ejercicio, va a ser el momento adecuado para que lo retomes, y además es recomendable que hagas ejercicios de meditación o de introspección, así que súmale un poquito de yoga a la dieta y al ejercicio. Claro, y bueno, para Virgo, hay que poner los documentos en orden y no dejes que se te vaya ningún detalle. No te lo tengo que recomendar mucho porque tú eres muy ordenado. ¿Y sabes por qué te lo digo? Porque los vas a necesitar. Los tránsitos planetarios pueden mover un poco las aguas en terrenos que son jurídicos y legales, y pues más vale estar prevenidos y tener todo en orden, ¿no? Y bueno, en los asuntos amorosos, pues ya mejor ni te pregunto cómo te ha ido, porque aunque algo intenso y turbulento, yo estoy segura que estarás con un nuevo amor que camina a tu lado. Y si no es así, pues será porque a lo mejor tus exigencias a veces son inalcanzables. Para Libra, serán días llenos de tensiones, pero contrariamente a lo que pienses, todo esto puede llevarte a una crisis que podrías convertir en oportunidad si fluyes con los acontecimientos y logras que las energías planetarias trabajen a tu favor. Emocionalmente, las energías planetarias que se han liberado los últimos días pueden sacar a la luz algunos problemas en tus relaciones, así que no trates de evadirlos, enfréntalos con responsabilidad y verás que el resultado será altamente positivo. Bueno. Sí, aquí estamos, Kitty. Ay, es que. Sigue. De repente se me fue el sonido. Ustedes disculparán, pero ya saben que cuando están, como es un programa en vivo y además estoy aquí vía Skype, bueno, pues a veces hay un poquito de fallas técnicas. Pero me voy a seguir con Escorpión, que mira, la tensión a tu alrededor y la rutina diaria te agobian. Ay, no permitas que esto te suceda y canaliza tu inquietud capacitándote o estudiándote algún tema de tu interés. Recuerda que la ociosidad es la madre de todos los vicios, así es de que mejor mantén tu mente ocupada. Y bueno, en ocasiones dices verdades que asustan a los demás, porque la franqueza y claridad con la que expresas tu pensar o sentir, bueno, eso es algo a lo que no está acostumbrada la gente, y ya te lo he comentado aquí varias veces. Así que ten cuidado con tus comentarios para no generar, bueno, pues ninguna crisis a tu alrededor. Sagitario, todos los planetas se encuentran reunidos en el sector de tu profesión, lo que indica que algo grande puede suceder, ya sea para bien o para mal. Hacia dónde se inclinará la balanza, eso dependerá de lo que tú quieres y de la consistencia de tus objetivos. En tu relación de pareja, tanto Mercurio como Venus te echarán una manita para que soluciones cualquier diferencia que exista. Además, te dará la oportunidad de mejorar tu comunicación y nivel de satisfacción en la relación. Muy bien, y a ver, mi querido Capricornio, pues, ¿qué crees? Tu creatividad está exaltada y es importante que la canalices positivamente, pues proponiendo ideas y nuevos proyectos, ¿no crees? Nada más hay que tener cuidado de no ser impositivo, porque a veces eres así medio dictador y dices las cosas como que así deben de ser, porque esta actitud puede provocar reacciones contrarias a lo que deseas y emocionalmente, bueno, también se incrementa tu necesidad. Pues de sentirte atractivo para los demás o atractiva, ¿no? Cosa que no te va a ser difícil lograr debido a que el tránsito planetario de esta manera, bueno, va a crear como un halo magnético así a tu alrededor. Ahora, eso sí, pues vas a despertar muchas cosas en los demás. Ten cuidado, porque esto puede ser simple y sencillamente pasajero. Acuario, profesionalmente todo se mantendrá estable. Aún así es importante que no descuides tus responsabilidades porque las energías planetarias están muy activas en estos momentos y podrían provocar situaciones fuera de control. Las energías del Sol, que simboliza la luz, Mercurio, la comunicación y Venus, ya sabemos que el amor, durante estos días van a salir a tu rescate para suavizar cualquier tensión que pudiera presentarse dentro de tu hogar. Así que relájate y no te lo tomes tan en serio. Me parece muy bien. Y bueno, para Piscis, ay, en estos días cuando la energía es bien fuerte y tú tan hipersensible que eres, lógicamente la sientes, ¿no? Bueno, yo ando medio de atar. Pero bueno, como hago meditación y me terapeo todo el día, pues no me pega tan fuerte, ¿verdad? Porque además, imagínense aquí incapacitada con un pie colgando, bueno, ¿qué les puedo yo contar? Pero no olviden, miren, a mí me funciona, la mente es poderosa y uno puede crear realidades e incluso hacer magia si se lo proponen y si se usa la mente positivamente. Y les voy a pasar un tip que yo hago y que me funciona de maravilla. En post-its o con la computadora me hago mensajitos. Entonces me pongo, hoy amaneciste muy bonita. O me pongo, hoy te va a ir de maravilla. O da gracias porque hoy es un día maravilloso. Y me los estoy pegando, digamos, por ejemplo, donde me tengo que ver todos los días, que es el espejo del tocador. Me los pongo en la cocina, me los pongo en mi buró, porque son mensajes y decretos que me voy haciendo y que son positivos. Ahora, no olviden que Piscis es psíquico. Entonces, pues ahí te va ese tip para que lo pongas en práctica y después me compartas tu experiencia. A mí me funciona de maravilla. Ahora, ten cuidado porque Marte, guerrero del zodiaco, quien seguramente va a estar ofreciéndote unos guantes de box para que te subas al cuadrilátero a darle a quien se te ponga enfrente. Entonces, bueno, por suerte, pues ya estás prevenido. Y en tus manos está evitarlo. Acuérdense que las estrellas inclinan, el astrólogo orienta, pero que tú eres el que toma sus propias decisiones. Y bueno, esto es el horóscopo de la semana. Por supuesto, ya saben que lo tenemos en video, si lo quieren ver completo, el de todos, o si quieren ver nada más el de su signo, lo pueden consultar en la página de AstroSenda en YouTube. Nada más entran al canal de YouTube, le ponen AstroSenda y de inmediatamente le sale la página que además tiene, bueno, que es la carta natal explicada de una manera muy sencilla. Y no se olviden que también en la página de AstroSenda en Facebook siempre les estoy poniendo pues un montón de información y les pongo tips de belleza y les pongo frases y les pongo cositas bonitas que yo sé que a ustedes les gustan porque pues mucha gente me pone que le gusta. Uh-huh. Así es, mi querida Lorna, ¿cómo ves? Muy bien, Kitty, y tienes saludos de parte de Tania y de nuestra querida Ross. Mi querida Ross, te mando un abrazo grande y mi querida Tania, bienvenida a este tu espacio, AstroSenda, que es el camino más corto para alcanzar las estrellas. Y si cerramos los ojos, hasta un viajecito por el universo nos podemos echar por ahí. ¿O no, Lorna? Exactamente, Kitty, por supuesto. Y también saludos a Noa, que ya está muy atenta aquí al programa. Me parece muy bien, mi querida Noa, bienvenida, qué bueno que nos estás escuchando el día de hoy. Y bueno, como les había dicho, hoy es un gran día porque tenemos la presencia del maestro Esteban Amaro. Y el maestro Esteban Amaro es un astrólogo maravilloso que combina lo que es la astrología con la terapia, con la psicoterapia gestal y además da unos cursos maravillosos y además entiende mucho sobre lo que es astrología ascensional, que le vamos a pedir que nos los explique en un ratito. Pero además, si fuera poco lo que tenemos preparado para ustedes el día de hoy, también vamos a tener la presencia de un gran cantante que, por supuesto, llegó al estudio con todo y su guitarra al hombro, así como nos gusta que nos lleguen nuestros invitados que se dedican a la música, que se dedican al arte, y nos va a deleitar con algunas piezas. Entonces, Carlos Galván, mi querido Carlos Galván, quien ya forma parte del equipo de Astrosenda, también nos va a estar acompañando. Ya saben que usted, él es un astrólogo, es la persona que nos apoya grabando los horóscopos, subiéndolos todos los días a Astrosenda, que me ayuda, bueno, en muchísimas cosas, y es parte del equipo de Astrosenda. Él ya estuvo con nosotros y nos estuvo ayudando en la entrevista que le hicimos a Walter, a Anliker y a Gregoria. Entonces, bueno, pues también le vamos a dar la bienvenida y le vamos a ayudar un poquito, porque él dice que luego se apanica con los micrófonos y no se debe de apanicar con los micrófonos, mi querido Carlos Galván, porque aquí esto es una plática entre cuates, esto es una plática entre amigas, entre amigos, estamos compartiendo conocimientos, esperanzas, alegría, estamos compartiendo muchísimas cosas. Así es de que entre Lorna, déjenme avisarles, y Carlos se van a llevar la entrevista, y a lo mejor intervengo yo por ahí en un ratito, porque el que esté yo vía Skype y no tenemos más que un micrófono conectado a la computadora y los audífonos, si no, el sonido de mi voz podría afectar la audición que se escucha, bueno, pues podría echar la entrevista a perder. Entonces se la voy a dejar en manos de mi querida Lorna y de mi queridísimo Carlos Galván. Y Lorna, nos vamos a una pausa y volvemos, claro, ¿no? Claro que sí, vamos a una pausa y regresamos. No te vayas, que como estrella fugaz regresamos en un momento. There's a light, certain kind of light that never shone on me. I want my life to be lived with you, lived with you. There's a way, there's a way. Everybody say to do each and every little thing. But what does it bring if I ain't got you? If I ain't got you, if I ain't got you, if I ain't got you, baby, you don't know. Love somebody, the way I love you. In my brain, I see your face again, and I know my frame of mind. And I'm blind, yeah, I'm blind. No, I'm a man, I'm a man. Can't you see what I am? And I live and breathe for you. Oh, but what does it do if I ain't got you? If I ain't got you, if I ain't got you, if I ain't got you, baby, you don't know what it's like. To love somebody the way I love you. Oh, baby, you don't know what it's like. Yeah, you don't know what it's like. Yeah, you don't know what it's like. Baby, you don't know what it's like. To love somebody. To love somebody the way I love you. To love somebody. love somebody the way I love you. No te vayas, que como estrella fugaz regresamos en un momento. Y bueno, pues ya estamos de regreso y tal y como les prometí, le voy a pasar el micrófono a mi querida Lorna y a Carlos Galván para que ellos nos den la entrevista. Y por supuesto, que ¿qué tal si nos dan la bienvenida con una canción de este maravilloso cantante que nos acompaña el día de hoy para amenizar nuestro programa, que es Luis Fernando Mejía? Claro que sí, Kitty, y bueno, le damos la bienvenida a Luis Fernando Mejía, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias. A Carlos Galván, ¿cómo estás? Hola, hola Lorna, mucho gusto aquí estar en tu programa. Igualmente le mando un saludo a Kitty, que se mejore. Estoy aquí, soy Carlos Galván, le doy la bienvenida al programa de Astrocenda a todos nuestros amigos de radio, tele, en fin, de YouTube. Y le enviamos un super abrazo y energía de sanadora a Kitty. Les presento también, estamos aquí con dos invitados hoy. Está el maestro Esteban Amaro con nosotros, después de su larga ausencia de que estuvo en Perú, en Venezuela. Ahorita nos va a platicar algunos de sus viajes y todos los logros que ha obtenido con los cambios que vinieron. Terminó su ciclo sárico, que se llama, ahorita nos va a explicar qué es eso, de 19 años. Entonces, Muchos cambios muy interesantes. También Luis Fernando, lo estoy viendo ahorita, que ya está listísimo. Listísimo para con cantar. La guitarra para... ¿Por qué no escuchamos una canción de Luis Fernando? Y ahorita entrevistamos al maestro Esteban Amaro, porque trae muchísima información. Entonces, adelante. Claro que sí, Lorna, muchas gracias. Y te agradecemos la bienvenida que nos das a tu programa, como siempre, y al programa de Kitty Bracho. Enviamos un saludo de nuevo y le mandamos esta canción, se la vamos a dedicar a Kitty Bracho para Kitty. Que se mejore, a nuestro amigo José Luis, nuestro buen amigo, su esposo José Luis. Les mandamos esta canción. Sí, igualmente también, como sé que nos escuchan en todas partes, esta canción mixteca es como que la que nos mantiene siempre unidos a nuestro México, ¿no? Querido, como siempre. Ojalá les guste. Adelante. Qué lejos estoy del suelo donde he nacido. Inmensa nostalgia invade mi pensamiento. Y al verme tan solo y triste, cual hoja al viento, quisiera... Quisiera reír de sentimiento. Oh tierra del sol, suspiro por verte. Ahora que lejos yo vivo sin luz, sin amor. Y al verme tan solo y triste, cual hoja al viento, quisiera llorar, quisiera morir de sentimiento. Nostálgico el maestro. El maestro es peruano, lleva aquí con nosotros en México pues muchísimos años, yo creo que unos 20 por lo menos 20 años. Y pues sí, la nostalgia de Perú, ¿verdad? Debe entrar de repente, maestro. Muy bella la canción. Las arepas, como dicen, y todo eso. Muy rica comida. Sí. Bueno, pues ahora sí damos la bienvenida al maestro Esteban Amaro, que trae muchísimas noticias. Se ha preparado en psicología, él hizo una maestría en psicología gestalt, es astrólogo y prácticamente ahora tiene un diplomado que nos va a platicar ahorita de psicología y astrología. Entonces es lo que nos va a comentar hoy. Claro, con mucho gusto. Pues saludos a Kitty Bracho, que ha sido siempre un honor estar acá en su programa Astrosenda, y también a Carlos y a ti en especial, que siempre nos acompañas, y gracias también por la canción dedicada a Kitty Bracho, que pues a uno también le hace vibrar con tantas nostalgias, ¿no? De mi parte, pues sí, yo nací en el Perú, ¿no? Viví en Venezuela cerca de 10 años. Estuve en Estados Unidos también. Dile que ni se preocupe, que ya estaba preparada porque sabía que ahí venía el estéreo a mi casa 12. Más de la mitad de mi vida estaba en el extranjero, ¿no? Viajando. Y uno de los temas más interesantes que hemos tenido es acerca de buscar que la sesión astrológica sea una terapia, una psicoterapia. Por la razón misma de que nosotros como astrólogos conocemos quién es la persona que está a tu costado, ¿Quién soy yo primeramente? Y por lo tanto, al saber esa naturaleza humana tan profunda que nos da la astrología, ¿cómo no vertir en el campo psicoterapéutico para que la astrología no solamente sirva para conocer a la persona, sino darle las posibilidades de cambio? Y que la persona se autodescubra, ¿no?, con técnicas psicoterapéuticas a partir del esquema astrológico, todo lo que puede superar. Porque realmente el esquema astrológico no es para sufrir, y mucho menos para vivir la programación de un destino. Como bien decía este gran astrólogo francés, ¿no?, que mencionaba, ¿no?, que la astrología no es la programación de un sufrimiento, André Barbol, y que nos decía, es para la realización de una existencia. Y entonces realizar nuestra existencia implica, ¿no?, desarrollar todas nuestras potencialidades, ¿no?, romper nuestros bloqueos, y especialmente también todo aquello karmático, entre comillas, que hablamos de la astrología, que el ser humano muchas veces teme. Realmente el karma no es para sufrir, el karma es para aprender, pero mientras no aprendas vas a sufrir, eso sí es indudable. Y entonces, para crecer, el ser humano necesita un dolor, porque siempre va a haber dolor para que crezcas, pero si no quieres crecer, vas a sufrir. Y entonces, por lo tanto, aquí entra a tallar la psicoterapia con su gran alcance, especialmente todas las técnicas gestálticas, PNL, bioenergética, yoga en especial, que también manejamos todos estos campos, para que la persona aprenda a autodescubrirse, ¿no?, y nosotros como astrólogos podamos facilitarle dicho autodescubrimiento para que asuma su responsabilidad en la vida. Porque naturalmente a veces una sesión astrológica viene el paciente o el cliente a que tú te hagas responsable de su vida. Y entonces, si me va a ir bien el matrimonio o no, ¿no?, ¿cuándo me puedo casar para que la suerte me brille? Y entonces uno como astrólogo le puede sacar los días, las alternativas posibles para que todo salga mejor. Pero si no hay responsabilidad, no va a funcionar. Y entonces la responsabilidad ante todo es del paciente, del cliente. Y entonces, por lo tanto, ¿cómo tú le facilitas para que se haga responsable? Supongamos, ¿no? Miren, uno de los temas muy interesantes que siempre les hablo en mis clases es cuando los novios van al cine, ¿no? Entonces los novios van al cine y resulta que los domingos hasta los esposos, las esposas se van al cine con su pareja, y resulta que uno le dice, ¿tienes hambre? Cuando en realidad tú tienes hambre, le asume la responsabilidad al otro, se lo das al otro. Imagínate si te dice que no, ¿cómo te quedas? Y entonces, pues, así es la vida, ¿no? Queremos dar la responsabilidad a tu pareja. Y entonces tú no lo asumes. Quizás lo más certero es decir, tengo hambre, ¿me invitas o te invito? Es lo más responsable. Así también hay temas muy, muy, que se vive en la vida diaria cuando la pareja se enoja y dice, tú me fastidias. Ah, caramba, entonces cada vez que te veo me vas a fastidiar. Cuando en realidad mi emoción es mía, es que yo me fastidio por ti. En ese instante yo me fastidio por ti. Sin embargo, no sabemos usar el lenguaje. Y así vamos asumiendo. ¿Y qué pasa si en una sesión astrológica nosotros no le facilitamos al ser humano que no se proyecte, que una sesión astrológica no le facilitamos que su vida la tome más con responsabilidad y también más relajado. Porque las personas más estresadas son las más irresponsables. Fíjense nada más. Las personas más estresadas son irresponsables. ¿Por qué? Porque no se aman a sí mismo. Fíjense nada más. ¿Quién me rige el estrés en el esquema? Es Saturno. Porque Saturno nos genera la adrenalina por medio de la glándula suprarrenal. Y eso está generando los 7 primeros años de tu vida. ¿Cómo te comportaste tú con los padres y cómo te estresaste tú? Aprendiste a estresarte por toda la problemática que vivías en el mundo familiar. Sin embargo, tú funcionas inconscientemente, funcionas automáticamente. Cuando lees el esquema, ya sabemos dónde está el origen. Pero no bastaría saber dónde está el origen, sino cómo lo va a resolver la persona. Entonces, entra ahí la psicoterapia. Déjeme decirles que los famosos astrólogos, antes que apareciera la psicología, ¿no?, después de Freud o paralelo a Freud, antes que apareciera métodos psicoterapéuticos académicos, los psicólogos antiguos eran psicoterapéuticas. O sea, manejaban. ¿Por qué? Porque no se dedicaban a una adivinanza con la astrología, sino se dedicaban a que el ser se conozca, se descubra. Y más aún, el objetivo de una sesión astrológica era que cambie la persona. ¿Sí se dan cuenta de ese detalle? Porque si tú en una sesión astrológica le facilitas a tu paciente y sale de tu consultorio, voy a cambiar esto, voy a cambiar aquello, fue exitosa tu consulta. Porque la persona tomó conciencia. Tomó conciencia. Y para tomar conciencia, la persona tiene que reflexionar. Y si en la sesión astrológica no hay actos reflexivos, no entramos a la toma de conciencia. ¿Qué te parece, Kitty, Carlos, toda esta parte psicoterapéutica? No, hermoso, maestro. Lo he visto trabajar y he visto cómo observa las cuadraturas que tienen las personas en su carta astral. Y partiendo de ahí, lo utiliza como si fuera una carta de diagnóstico. Y va trabajando dentro de la sesión con el paciente de una manera que se vaya dando cuenta, de ese problema que tiene y la respuesta. Por ejemplo, ahorita tenemos aquí a nuestro buen amigo Luis Fernando. Hemos hecho su carta natal también, la tiene Kitty ahorita y la estamos viendo. Hemos visto, por ejemplo, maestro, que tiene 2 cuadraturas y una oposición muy fuerte. Tiene oposición de Marte-Saturno, que es una, en astrología lo conocemos como el famoso coche frenado. Entonces quiere hacer las cosas, pero no las hace, ¿no? Y tiene el Júpiter y Venus en el medio cielo. Entonces tiene un gran, le digo, tienes todo un talento maravilloso para cantar y no se ha decidido a dar el salto. Entonces aquí estamos, lo invitamos por eso, para ver qué opina. Ok, bueno, primero, pues a mí me parece maravilloso el trabajo que hace el maestro Esteban Amaro, y déjenme decirles que yo creo que esa es la inquietud de muchos de nosotros los astrólogos, porque finalmente lo que nosotros hacemos no es más que dar un autodiagnóstico que no nos sirve de nada si no damos el paso siguiente. La carta natal, finalmente, como diría otra gran terapeuta, nada más que ella, de psicología psicocorporal, Nina Ortega, que decía que la carta natal es la lista de tareas que nosotros tenemos que venir a hacer. Tenemos que saber de dónde venimos, cuál es este pasado, qué venimos arrastrando de karma, cuáles son los recursos, cuál es la misión que tenemos y qué es lo que se nos ha entregado para poder cumplir con esta misión. Pero, y todo eso lo podemos encontrar en la carta natal, pero no es suficiente. Saber esto es como ir al médico, que me den la receta médica, y no me basta que me den una receta médica. Tengo que ir a la farmacia y la tengo que comprar. Y además de que tengo que comprar la medicina, me la tengo que tomar. Entonces, la astrología es un buen principio, es una buena herramienta de autoconocimiento, pero siempre es importante dar un paso más, y así lo hacen grandes astrólogos como es el maestro Esteban Amaro, como es el excelente Stephen Forrest, a quien yo les he invitado aquí cuando ha venido a México, quien sintió esta necesidad de que la astrología era maravillosa para detectar, para decirnos, para hablarnos, pero que no era suficiente. Entonces, a mí me parece maravilloso y me parece maravilloso todo lo que nos está compartiendo el maestro Esteban Amaro. ¿Listo? Entonces, realmente, Kitty, lo que tú nos manifiestas, pues, es una realidad, ¿no? La astrología no se puede quedar simplemente con autobiografiar a la persona, o que la persona, en realidad, pues, sepa hacia dónde va a caminar, y por lo menos de dónde viene, sino cómo va a ser, cómo va a realizarse. Ese famoso cómo es el gran, diríamos, si estaría Cantinflas, diría acá, ese es el gran detalle. ¿Cómo vas a hacer para cambiar? Fíjense nada más. Un fumador, por ejemplo, se da cuenta que el cigarrillo hace daño. ¿Pero por qué no lo deja? Y de repente va a conferencias, va a cursos, y de repente hasta toma terapias para dejarlo. Pero lo huele y lo sigue fumando. Y entonces, ¿qué sucede? Aquí existe una incongruencia entre la mente del ser humano en el darse cuenta y en el hacer, en el sentir y en el vivenciar. Tú piensas una cosa, dices otra y para colmo haces todo lo contrario. Esto me suena algo así como los políticos actuales, ¿no? Como diría Jesús hace 2000 años, fíjense, Jesús es un párrafo de 3 renglones, lo sintetiza, ¿no? Cuando los fariseos le preguntan, maestro, ¿qué vamos a hacer con la enseñanza de los fariseos? Y entonces Jesús le responde y les dice, ¿no? Cuando le enseñen los fariseos, en la cátedra de los fariseos, hagan lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen, porque ellos dicen y no hacen las cosas. ¡Wow! Hace 2000 años estaba escrito el panorama del siglo XXI en nuestros políticos. Y es una realidad, es así. Estamos viviendo momentos de incongruencia en el mundo. Incongruencias, simulaciones que han dejado no solamente nuestro querido México, sino a muchos países latinoamericanos, ¿no? Prácticamente en una situación de crisis. Una situación de crisis que nosotros los astrólogos tenemos una gran responsabilidad, no de la crisis misma, sino cómo salir de la crisis. Entonces tenemos que plantear diferentes tópicos de soluciones. Estamos entrando en una nueva era del Acuarios y entonces, por lo tanto, cada sesión astrológica debe salir exitoso el astrólogo diciendo, ¿sabes qué? Mi paciente, mi cliente va a cambiar esta poquita cosa, pero lo va a hacer. Y en la próxima sesión encontraré con alegría que me dirá mi paciente, ¿sabes qué? Sí lo cambié, sí lo hice. Entonces, ¿cómo lo vas a motivar a esa persona para que logre ese cambio? Aquí entran estas técnicas psicoterapéuticas, ¿no? El famoso darse cuenta. Y inclusive, como Carlos ha asistido a algunas sesiones psicoterapéuticas de grupo, yo lo que les manifiesto siempre es que no solamente ustedes como astrólogos digan, sino también pregunten. Porque la pregunta hace que tu paciente reflexione. Porque si tú no le preguntas, tú te estás dando cuenta, pero la persona no. Es algo así como yo le decía a una pareja, ¿no? Que venía a una psicoterapia y le decía, es que me voy a divorciar, me decía ella, ¿no? Porque mi marido, 30 años, y nunca se acuerda cuándo nos casamos. Entonces era una lucha de 30 años acordarse el aniversario de bodas, ¿no? Entonces yo le decía, señora, ¿qué hace usted para que no se acuerde? No, es que yo le digo que por aquí, mire, si quiere le voy a dar una ayudadita. Mire, ya viene, según lo que usted me dice, ya viene el aniversario de bodas. No le diga nada a su esposo. Cambie su parte afirmativa en pregunta. Porque si usted le está diciendo a él que tiene que acordarse y que tiene eso, usted se está dando cuenta, pero él no. ¿Cuándo se va a dar cuenta? Cuando él responda a su pregunta. Y entonces, faltando un día, dígale, mañana va a ser, ¿qué día te parece mañana? ¿Qué te acuerdas de mañana? ¿No? ¿Ha sido el día más hermoso de tu vida? Hace 30 años que pasó mañana para ti. Y así él buscará pues en su santo cerebro todas las neuronas para que se conecte y se acuerde. Y cuando diga, ¡ah! Ya el próximo año no se va a olvidar, señora. Ya solucionó usted su problema. Sin embargo, como usted no usa este método, usted utiliza su método, se da cuenta que usted es la que tiene que cambiar y no él. Porque usted es el que tiene que cambiar el método, si el resultado sea diferente. Por eso decía Einstein muy sabiamente, ¿no? Es estúpido pensar que hacer las mismas cosas y te dé diferente resultado. Y es cierto, para la física es una realidad tremenda, pero utilizamos su axioma de él en nuestras relaciones humanas, no lo usamos. Y realmente es tu método que tienes que cambiar. Si a tu hijo le estás diciendo todos los días que estudie y nunca estudie, ¿por qué no le dices, sabes qué, hijo, vete a trabajar, vete a vender chicles y vas a ver qué va a estudiar? Porque tu método no funciona. Entonces, ese es el cómo, el método. Y entonces en nuestras sesiones psicoterapéuticas y astrológicas en medio tiempo, le enseñamos a la persona el cómo va a solucionar su problema. ¿Cómo le va a decir a su marido? ¿Cómo le vas a decir a tu esposa? Porque si sale de su sesión astrológica, va a volver a cometer el mismo error. Como me decía también un estudiante de yoga allá en Colombia, ¿no? Y visitaba Colombia, entonces me decía, maestro, yo por 20 años estoy practicando mi yoga. Estoy todos los días 3 horas dedicado a la yoga, meditación. Pero me sucede algo extraño. Llego a mi casa, veo a mi mujer y me enojo. Y entonces, ¿qué pasó? O sea, ¿la yoga solamente para ti es una sesión? No, la yoga es la vida misma. En la vida tienes que aprender a respirar cuando mires a tu esposa. Aprende a respirar tranquilo, aprende a decir, aprende a manifestarte, aprende a sonreír con ella. Y no solamente en la sesión de yoga, ahí haciendo tu asana y ya ascendiendo a la máxima plenitud, ¿no? de tu iluminación. Cuando la iluminación verdadera es en tu convivencia. ¿Okay? ¿Qué les parece esto, Carlos? Bien, maestro, pues es da muchísima alegría ver a la astrología de la mano con la psicología y la manera en que usted la usa en sus diplomados y en las clases de astrología es algo mágico, de veras. Le hace a uno tomar conciencia de muchos errores que comete, porque nuestra misma carta trae muchas incongruencias. Entonces, es el trabajo que venimos a hacer, aprender a hacer esas incongruencias congruentes. Y pues es nuestra chamba de cada día, ¿no? Muchas de las cosas que encuentra uno, por ejemplo, en la carta natal es que tiene un Mercurio, que es nuestra manera de pensar y vivir la vida, incongruente con nuestro Sol, que nuestro Sol está en un signo antes o dos, a veces después o antes. Entonces eso produce muchos problemas en nuestra manera de ser, nuestro Venus, la Luna, o sea, hay diferentes... A veces ayudas dentro de la carta natal y hay otras cosas que se oponen a nuestro trabajo diario con la pareja o con los hijos o inclusive con los padres. Entonces, aprender a manejar todo eso dentro de la carta ayuda mucho la astrología. Así es. Tienen un comentario por aquí de Adriana Lozano que dice, hola, les mando muchos saludos. Qué bonita manera de enfocar la consulta con un astrólogo. Muchas gracias. Sí, realmente... el unir la astrología con la psicoterapia, y no solamente con la psicoterapia, sino también con la parte del cuerpo, con el tratamiento del cuerpo, con la terapia corporal, es maravilloso. Generalmente en la antigüedad todo estaba unido. Pitágoras, por ejemplo, enseñaba astrología, pero también enseñaba medicina, enseñaba movimiento de cuerpo, enseñaba cultura física. Y es uno de los grandes puntos, fíjense, para la congruencia del ser humano. Tú imagínate nada más que tu cuerpo, cuánto tiempo estás sentado o parado o caminas. O sea, no hay movimiento en tu cuerpo. Cuando no hay movimiento, tus células se van degenerando. Esto lo decía Otto Warburg en 1930, cuando presenta su premio Nobel en medicina, que es la prevención del cáncer, y que no se le ha escuchado. Ya tenemos más de un siglo que el cáncer ya tenía prevención y no lo hemos escuchado nosotros. Simplemente le decía, el cáncer tiene solución y la solución es el estilo de vida. Hay que saber respirar, hay que saber comer y hay que saber mover el cuerpo. Porque si tú no mueves tu cuerpo, tus células se degeneran. Y si tú no respiras, el oxígeno da alimento a las células por medio de la sangre. Y entonces, células que no tienen oxígeno son degenerativas y te da cáncer. A eso se llama la sangre alcalina y la sangre ácida. La sangre alcalina es lo que nos permite tener oxígeno en nuestra sangre. Entonces, el famoso pH, cuando está más allá de 7 en los alimentos y en tu sangre, quiere decir que tú te estás alimentando bien. Y el pH de 7 para abajo es ácido. Y entonces, cuando te analizan tu sangre y tu pH es ácido, tú eres propenso a cáncer. ¿Por qué? Porque la acidez genera baja de oxígeno en las células. Y las células cancerosas son células que se generan con falta de oxígeno. Imagínense qué solución tan hermosa. Y nos hemos dedicado a comer, a tomar pastillas, a tragarnos pastillas, a ir a la quimioterapia. Yo le preguntaba a los directores de aquí del siglo XXI acerca de las estadísticas, que me dieran las estadísticas de la quimioterapia y los que se alivian con la quimioterapia. Oh, famosas estadísticas. El 90% mueren. ¡Ay, caramba! O sea, el 90% de las personas que llevan quimioterapia mueren. O sea, la quimioterapia no es una solución. Y la solución tampoco está en los médicos. La solución está en ti, en que tú te responsabilices del comer. Y el comer, astrológicamente, es Saturno. Y donde está Saturno, está tu boca. Y la boca está Saturno. ¿Por qué? Porque son las pruebas. Las pruebas para enfermarte, lo que comes. Y las pruebas que salen de tu boca, tus relaciones humanas. He ahí las grandes pruebas del ser humano. Y por lo tanto, la autodestrucción es Marte. Donde se encuentra Marte está tu proceso autodestructivo. Entonces, ¿cómo te estás destruyendo tú? ¿Cómo destruyes una parte de tu cuerpo? Si sabemos, pues, que Marte está en Tauro, estás destruyendo por medio de tu garganta, porque la garganta tiene que ver con Tauro. Y así sucesivamente se vamos aumentando aspectos y muchos otros detalles más. Por eso la astrología es un diagnóstico maravilloso. Pero si tú lo unes como Pitágoras, como lo hacía también Hipócrates mismo, lo unes con el cuerpo, la astrología se convierte en una maravilla de medicina. Por eso Hipócrates decía, y eso está en el decálogo de los médicos, y cada médico jura el decálogo cuando se recibe su licenciatura, dice Hipócrates, no puede ser un médico aquel que no conoce astrología, escrito cientos de años antes. ¿Por qué no se hace caso? Otro ejemplo más, que los seres humanos no hacemos caso de lo que está escrito, hacemos caso de lo que nos parece. Y entonces la astrología tradicional, unido a esta medicina de vanguardia, a la medicina natural, unido a la yoga, unido a la bioenergética, a la psicoterapia, la astrología se vuelve realmente una astrología integral, una astrología donde el consultante sale de ti feliz y contento porque sabe cómo va a ser el cambio. ¿Qué te parece, Kitty, Carlos? Oh, maravilloso, maestro, y espero que el público esté tomando nota de todas estas claves que le está dando el maestro. Son los grandes secretos de la astrología desmenuzados de una manera práctica y sencilla. La verdad, lo que acaba de decir el maestro es el secreto de lo que es el fuego, la tierra, el aire y el agua, que son la base de la astrología prácticamente. Entonces, si uno utiliza esas claves en la vida diaria, se resuelven miles de problemas que tiene el ser humano, de salud, de relaciones interpersonales, en fin. Es una gran ventaja tener al maestro aquí, Esteban Amaro. Yo tuve la fortuna de tomar un curso de psicoterapia con él, de psicoterapia astrológica, y es interesantísimo porque llega uno y practica yoga primero antes de tomar la clase de astrología, después viene la clase de astrología y después se practica todo lo que tiene uno de problemas en la carta, con la mayéutica, con lo que acaba de decir el maestro, la mayéutica socrática, de hacer preguntas, y empiezan las preguntas. Es interesantísimo un diplomado. Y por cierto, va a tener un diplomado de invite a los escuchas, a sí. lo mejor está. Miren, va a haber una clase introductoria, especialmente para los que quieran estudiar astrología y luego la psicoterapia astrológica, este jueves 6 de junio, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, ¿no? Y también la primera semana de agosto va a haber otro el domingo. Nosotros empezamos las licenciaturas o los diplomados con una forma del sistema abierto. Es una vez por semana, sistema para adultos. Son 4 horas semanales nada más. Con una sesión de yoga puedes escogerlo en ese mismo día o en otro día. Porque sabemos que el astrólogo tiene que tener herramientas, tiene que conocer la yoga. Más que conocerlo, tiene que vivirlo. Cuando tú lo vives, dices, wow. Cuando tú, por ejemplo, te relajas, dices, carambas, ¿cómo me siento? Maravillosamente bien. Ya puedo platicar con mi pareja, ya puedo platicar abiertamente, sin discusiones. ¿Por qué? Porque estoy con una serenidad interna. Y entonces recuerden, este 6 de junio, jueves, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, 4 horas gratuitas para ustedes. Pueden asistir y llamar a nuestros teléfonos. Es el 36 17 1370, o también al 41 67 3585. Nosotros nos encontramos, nuestras clases están en el instituto que tenemos en la calle Tajín Norte número 7. Está muy cerca del Metro Centro Médico, a 3 calles, y detrás del Parque Delta. El Parque Delta está en Liverpool, está en la esquina de Cuauhtémoc y Viaducto, y nosotros estamos detrás, está aquí Norte número 7. Entonces va a haber 2 sesiones, con anticipación le avisamos, para este jueves 6 de junio y el primer domingo también de agosto, ¿no? Va a haber otra plática gratuita para todas las personas interesadas, ya sea en el estudio astrológico o los que ya son astrólogos, en el estudio también de psicoterapia astrológica. ¿No tiene alguna página web, maestro, para que lo sigan? Sí, sí, estamos en una página web, es unin.org, si quieren se los deletreo, U de uña, N de niño, I de iglesia, N de niño, T de Tomás, .org, unin.org. O sea, es Universidad Internacional, porque nosotros también damos a distancia la astrología profesional. Y la astrología profesional nosotros lo conocemos como cosmobiología. Dicha astrología está respaldada por la Universidad Internacional de Cambridge, ¿no? La titulación es en el extranjero, de Europa. Todavía no está respaldado aquí por la Secretaría de Educación Pública. Pero como quiere que de ser, pues el astrólogo es universal, ¿no? Así nosotros es. Hasta en Marte seguimos siendo astrólogos. O sea, nosotros ninguno, no tenemos necesidad de un título. Sin embargo, pues sí hay universidades de Europa que nos están respaldando. Esperemos pues que Latinoamérica también abra sus puertas, esperemos que México sea la primera, ¿no? El primer país que abra sus puertas a un conocimiento tan milenario. Y eso está en nuestras raíces. Los aztecas, los mayas, los incas han tenido astrología. ¿Y cómo no apreciar lo nuestro, ¿no? Y realmente pues es falta también de identidad cultural. No saber reconocer todo el conocimiento antiguo nuestro. ¿Okay? Así es. ¿Y qué les parece si nos vamos a una pausa aquí en Astrosenda y regresamos ahorita con Luis Fernando Mejía, que nos cante una canción distinta? Entonces no se vayan, les recuerdo que estamos con el maestro Esteban Amaro, con Luis Fernando Mejía, con Carlos Galván, con Kitty Bracho, aquí en Astrosenda. No te vayas, y como estrella fugaz, regresamos en un momento. como Estrella Fugaz, regresamos en un momento. Otra terapéutica que podemos usar también, la terapia musical, es algo maravilloso que muy terapéutico, ¿no, maestro? Así es. Maestro, sí, también le encanta la música, sí, siempre, sí, siempre en sus prácticas de psicológicas y todo, siempre termina saliendo la guitarra y los domingos nos invita a los desayunos. En fin, tiene todo un seguimiento de muchísimos años de experiencia. Él ha sido, en un camino, en un sendero de la Gran Fraternidad Universal, y él es gurú, entonces, pues ya se imaginarán todas las enseñanzas que hemos tenido con él y el aprendizaje de grandes cosas que trajo el maestro de la Ferriera aquí a América. Sí, justamente me recordaba al escuchar la canción tan bella que cantaste. Esa relación de pareja, ¿no? Esa frescura de amor, que no se dan tiempo a la pareja, porque justamente lo que falta es tiempo. La base de datos, no solamente el tiempo, no solamente el tiempo para poder reflexionar o para hacer un break, sino el tiempo para que tú te dediques a tu pareja. O sea, es decir, eso es algo que es muy, muy propio de la época. Fíjense, les pongo un ejemplo. Ahí está el caballero con su computadora, ¿no? Está con su computadora, viendo su Facebook, revisando sus correos. Llega su pareja y le dice, vamos a comer. Sí, ya te escuché. Ni siquiera la mira. Ya te escuché. Y entonces, naturalmente, tu pareja se te va a enojar. ¿Por qué? Porque el estar en contacto con tu pareja quiere decir que tienes que tener los cinco sentidos con ella o con él. Y la mayoría de las personas no están al contacto con su pareja. Le responden, hasta al responder por teléfono, uno siente que tu pareja está al contacto contigo. Porque realmente está haciendo caso, está esto, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, eso es lo que le falta a la pareja, tener su tiempo para ellos. Naturalmente, el tiempo hay para el hijo, hay el tiempo para el padre, hay el tiempo para el perrito, hay el tiempo para la doméstica, hay el tiempo para el trabajo, pero tiempo para tu pareja, ¿cuándo? Eso causa muchísimos problemas. Indudablemente en la carta astrológica ustedes la van a descubrir cuando hagan la famosa sinastría, ¿no? La sinastría, que es la comparación de dos esquemas, ¿no? De la persona A y persona B, pues salen a reducir toda su convivencia de ellos. Entonces, ¿cómo van a solucionar eso? Porque no existe pareja perfecta. Si existiera pareja perfecta, ya seríamos angelitos, no estaríamos aquí. Somos humanos y por lo tanto somos imperfectos. Y eso es lo que hay que reconocer primero, ¿no? Somos imperfectos. Porque si alguien te va a decir, yo soy perfecto, yo tengo la razón, no es cierto. Tenemos que empezar que somos seres humanos, somos seres imperfectos y venimos acá para perfeccionarnos. Y una de las máximas formas de perfeccionarse es aprender a convivir. Porque si tú no aprendes a convivir, no aprendes a amar realmente. Porque es muy fácil decir, amo a Dios, pues no lo ves, ¿no? ¿Qué te puede reclamar Dios? Si ni te ve tampoco, quizás. Y entonces, reclamas y dices que amas a Dios cuando no amas a la persona que tienes a tu costado. Y realmente eso es lo que sucede, pues, cuando la persona no se conoce a sí misma y no conoce a su pareja. Conoce realmente a tu pareja y vas a ver que es el reto para aprender a convivir. Por eso que el amor no solamente es sentir. Ya esa época ya terminó. El sentir no es suficiente. Tienes que entender la relación. Sentir más entender es comprensión. Es un verdadero amor. ¿Qué les parece esto? Bien, maestro, estamos aquí en Astrosenda de Kitty Bracho. Consulten, aprovechen que está aquí el maestro Esteban Amaro. Y si gustan alguna canción, pues también aquí está. Tenemos las dos mejores terapias que existen en el universo. Psicoterapia astrológica, recuérdenlo, está el maestro Esteban Amaro con nosotros. Y no sé si quiera comentar algo, Kitty. Este, no, mi querida Lorna, porque no estoy oyendo nada, entonces no sé qué han dicho. Continuamos entonces con el programa. ¿Quiere comentarnos algo sobre la... Estaba desconectada. La psicoterapia astrológica, maestro, ¿quiere continuar? Sí, fíjense, un punto que tomaste muy bien, Carlos, en el caso de la yoga, creo que es importante. Es un sistema, ¿no?, también psicoterapéutico desde su origen. Lo que pasa, pues, que ahora con el boom de la yoga... han salido profesores en todas partes que no necesariamente son congruentes. Dicen una cosa y hacen otra cosa. Y lamento mucho porque recibo muchos emails, muchas quejas de profesores de yoga que no llevan disciplinas, que no, ni siquiera practican virtudes en la vida, ¿no? Y sin embargo, pues están enseñando yoga, ¿no? Pero les quiero decir, lo importante no es esa persona, lo importante eres tú. Tú eres el que vas a mejorar, tú eres el que tienes que cambiar. Deja a cada quien con sus responsabilidades. Y, por otro lado, tú aprende a mover tu cuerpo, aprende a respirar. Porque imagínense, llegas a los 50 años y tu pareja quiere hacer el amor, hasta te duele la espalda. Hay divorcios hasta por eso, ¿eh? Sí, es cierto. Tú tienes que estar en buena salud, tener movimiento de cuerpo. Imagínate nada más, si tú no haces el amor con tu pareja y no eres coqueto con tu pareja, ¿quién quieres que sea? Pues no, tienes que serlo. Por eso la yoga entra a tallar mucho, ¿no? Tener juventud es saber respirar, es saber tener movimiento de cuerpo. Y entonces, por lo tanto, aquí es importante, en el caso, por ejemplo, si revisamos el esquema, Mercurio es el que realmente es el amo del pensamiento. Y saber respirar es saber pensar. Y si tú no sabes pensar es porque tú no respiras bien. El ser humano no reflexiona porque no respira. Entonces, claro, a veces, pues, ¿quién te enseñó a respirar? Aprendiste echando a perder tu cuerpo, ¿no? Y realmente hay técnicas para aprender a respirar. Este domingo, les quiero invitar, ¿no? Este domingo mi esposa está ahí dando un diplomado de yoga para instructores, ¿no? Quiero invitarles a una clase gratuita que lleven con ella, ¿no? Y para que ustedes puedan probar qué cosa es la yoga, ¿no? Porque no vaya a ser como Mafalda, ¿no? No me gusta la sopa, pero ni siquiera lo has probado. Pruébala, deleítalo. Y después vas a decir, pues caramba, me gusta. Como esa canción que nos acaba de cantar acá Francisco, ¿no? Si no la escucho, pues no me va a gustar. Escúchala primero, siéntela. Y después dirás, me gusta, no me gusta. Así es la yoga. La yoga es para vivenciarlo, ¿no? Por eso que es una herramienta indispensable para el astrólogo. Hoy en día, astrólogo que no sabe yoga, realmente no tiene el contacto con su paciente. Porque la yoga te aprende a tener contacto contigo mismo. Tener contacto es aprender a sentirte. Aprender a sensibilizarte de ti mismo. Y fíjense, la sociedad nos enseña todo lo contrario. A ver, te duele el estómago. Lo primero que haces es comprar una pastillita en la farmacia para que no te duela. Y nunca sabes por qué te dolió. Y nunca te das cuenta qué haces para que no te duela. Y entonces, estás desensibilizado. Y eso mismo lo haces con tu pareja, lo haces contigo mismo. Y por lo tanto, el no sensibilizarse, te deshumanizas. Estás en el cerebro pensando que tiene la razón cuando no haces nada porque esa razón sea efectiva. Entonces, por lo tanto, esta parte también es indispensable, ¿no? Aprender a mover su cuerpo. Este domingo a las 11 de la mañana, de 11 de la mañana a 3 de la tarde, en el mismo lugar, Tajín Norte número 7, también pueden llamar al teléfono 36-17-1370 o 41-67-3585. Para que se puedan inscribir a esa clase gratuita, y si ya desean inscribirse en el diplomado, ese mismo día lo pueden decidir ustedes, porque lo importante es saber también que mover el cuerpo, respirar, es toda una inversión para la salud. Por no saber respirar, eres histérico o histérica. Fíjense, cuando yo veo que mi paciente llega a la consulta, lo primero que me doy cuenta es cómo respira. Y si mueve el ombligo al respirar, quiere decir que no es histérico ni histérica, ni neurótico ni neurótica. Pero si no mueve, ya es una neurosis, ¿no? ¿Por qué? Porque es algo bioenergético. Y la respiración abdominal es una respiración que tenemos de bebés. ¿Cuántas veces movemos el abdomen al respirar? Si respiras, 25.920 veces, y entonces estás masajeando la zona de tus emociones. Cuando no mueves el abdomen para respirar, tus emociones están estancadas, están fijadas en ti. Por eso vienen las discusiones y vienen los pleitos en las reuniones familiares y reuniones con tu pareja. Entonces, esa parte de las emociones es lo que decías tú, Carlos, el elemento fuego, ¿no? El elemento fuego no lo sabemos controlar. El elemento aire, respirar, no lo sabemos controlar. El elemento tierra, tu cuerpo, tus células, no lo sabemos controlar. Y el elemento líquido, tu sangre, no lo sabemos controlar. Saber astrología y vivenciar la astrología es aprender a controlar los elementos de naturaleza que tienes en tu cuerpo. ¿Qué les parece esa definición? No, maravilloso, maestro. Espero que estén anotando todas las claves que le está dando el maestro. Realmente está haciendo una síntesis impactante. Él es un gran meditador y dentro de lo que les está platicando ahorita del manejo de la respiración, de ahí viene la meditación. Entonces, yo platicaba ahorita con el maestro y le decía que estamos en un momento dorado de la meditación. Nos decía Lorna en un comentario que nos hizo que en Facebook, en Google y en todos lados, en Internet, la palabra más buscada ahorita es la meditación. Entonces, todo el mundo te receta meditar, todo el mundo. Lo que pasa es que desgraciadamente muy poca gente sabe de meditación. Entonces, ahorita que tenemos aquí al maestro, a ver si nos puede dar algunas claves de la meditación y la respiración, cómo están conectadas y de qué manera podemos empezar a aprender a meditar, ¿no? Que es lo de hoy. Incluso aquí tengo una pregunta de Eugenia que dice, ¿cómo sé si sé o no sé respirar? Entonces, a ver, Eugenia, y a todos los que nos están escuchando, pongan atención a lo que nos dice el maestro Esteban Amar. Fíjate, la respiración natural cuando nacemos es que movemos el vientre, el ombligo hacia arriba. El bebé, tú lo ves un bebé, mueve el ombligo hacia arriba inhalando y exhala bajándolo. Todas las mamás lo saben eso. Todas las mamás han experimentado con un bebé eso. Esa es la respiración, ¿no?, fundamental que tenemos nosotros. Pero cuando el bebé ya empieza a caminar y por ley de gravedad llega ya la presión a los hombros, entonces intenta mover los hombros hacia arriba y nos olvidamos de la respiración abdominal. Máxime que en el colegio, en la primaria o en la secundaria, no te enseñan a respirar. No te dicen qué es respiración diafragmática, abdominal, respiración pectoral, respiración completa. Entonces la parte de arriba, por lo general, lo llenamos en forma automática, porque si no, no viviríamos. Pero la parte de abajo no lo llenamos. Los pulmones en la parte superior lo llenas porque mueve los músculos del pecho, pero no mueve los músculos del abdomen. Entonces no llena la parte de abajo. En la parte de abajo, por gravedad, está toda la nicotina que va hacia un bus, a un taxi, alguien fumando, etcétera, etcétera. La contaminación ambiental, todo lo que son los metales pesados que hay en el ambiente, están en tus pulmones en la zona inferior. No respiras abdominalmente, no lo sacas de ahí. Entonces siempre están ahí metidos en tus pulmones. Y eso con el tiempo te causa enfermedades. Entonces aprender a respirar con el abdomen, fíjense, a ver, si todos me escuchan, toquen su ombligo. A ver, toquen su ombligo. Y ahora ese ombliguito, cuando inhalen, sáquenlo hacia adelante. Inhalen, sáquenlo hacia adelante. Exhalen, el ombligo hacia atrás. Inhalen, hacia adelante. Exhalen, hacia atrás. Esa es respiración abdominal. Es la primera respiración cuando somos bebés. Si tú aprendes a respirar solamente con eso, ya aprendes a controlar. Fíjate, aprendes a controlar hasta tus hormonas. Y esto después les sirve para la meditación, a la pregunta, a la inquietud que nos decía Carlos. Es decir, el sistema respiratorio controla el sistema circulatorio. El sistema circulatorio controla el sistema nervioso. El sistema nervioso controla el sistema glandular. Las glándulas generan hormonas. Por lo tanto, al saber respirar, tú controlas tus hormonas. Wow. ¡Qué importante! ¡Qué maravilla! ¿Qué algo tan simple? Claro. Sí. Bueno, maestro, pues es que sabe las claves y la síntesis de todo esto de la meditación. En ese principio tan sencillo y tan fundamental de la respiración se basa la meditación y es algo que se queda uno sorprendido de que sea tan sencillo y tan básico, pero yo le comentaba un día a un consultante, le digo, en base a esto, los chinos viven toda su vida en ese principio de respiración y no pasan de ahí nunca, no se preocupan por más prácticas más complejas de meditación ni pasar a otros estados. Simple y sencillamente aprende a respirar y en esa tranquilidad es lo que le da esa paz que trae el maestro que acaban de escuchar, su así como lo ven en las clases que nos da de astrología, después de 5 o 6 horas de estar con él y dándole lata y problemas, y él está ecuánime, termina la clase, todos estamos estresados y nerviosos, y él está tranquilo, con permiso, me voy a comer, y todos no. No, y además es la clave de por qué tenemos tanto desorden en tantas cosas y en tantas áreas de la vida, desde el principio de saber respirar, que es bastante importante. Entonces, si estoy controlando yo mi propia respiración, ¿qué no puedo controlar en mi vida? Yo creo que esa sería como la clave. Así es, sí. Porque la respiración, el que sabe respirar, controla su sistema hormonal. Y el sistema hormonal es la base de toda tu conducta. O sea, te enojas con alguien, pues te sale la adrenalina ahí. Sí. ¿No? Te sale la ira. ¿Por qué no respiraste bien? Ahora es necesario sacar la ira cuando ya te has enojado. Pero no lo saques con tu pareja. Métete al baño o al jardín y grita y patalea y después conversa con la persona. Descárgate emocionalmente, porque si vas a descargar con tu pareja tus emociones, pues vas a echar a perder la relación. Uh-huh. Es una cosa de lógica. Sin embargo, a veces no lo hacemos. Nos gana y queremos tener la razón y darle una cacerola en la cabeza o quizás puedes darle una maceta en la cabeza a la persona, pero respira tranquilo 10 veces, tranquilízate, ¿no? Y como le decía a una pareja, ¿no? Que el primer acuerdo es que estén en desacuerdo y brinden un jugo de papaya porque están en desacuerdo y sigan conversando. Estamos en desacuerdo, está bien. No, no se va a perder la vida, no se va a acabar el mundo porque estamos en desacuerdo. De repente no estamos en acuerdo, pues en dormir juntos, pues está bien. No dormamos juntos, no va a pasar nada. Ya mañana recapacitaremos y iremos a dormirnos juntos, está bien. Pero sin embargo eso es todo un problema, todo un pelea de box de 3 horas porque no quiere dormir ella contigo hoy o él no quiere dormir contigo. Imagínense nada más, tantas peleas. La guerra depende de cada uno de nosotros. La paz del mundo no depende de la paz de ti, de cada uno de nosotros. Hay guerra en este mundo porque nosotros no tenemos paz. No tenemos paz interna, no nos sabemos controlar. No controles a nadie, contrólate a ti mismo primeramente. Y controlándote a ti mismo, vas a ver que el mundo va a cambiar. Así es. ¿Okay? Impresionante, pero tan sencillo como parece, son las claves de la trascendencia, de la congruencia y la trascendencia están muy relacionadas. Son claves que se están viviendo, por ejemplo, en China. Y estamos viendo cómo están saliendo adelante los chinos a una velocidad de la luz. Y todo gracias a esa sencilla respiración que nos lleva a una buena relación con los demás. Deben de tener algún secreto los chinos ahorita y los hindús para poder convivir 1.500 millones de personas, 2.000 millones de personas. Debe ser difícil. Si aquí no podemos con 100 millones y nos estamos peleando en el metro, no sé cómo le harán ellos. O sea, yo creo que esto que estaba platicando el maestro debe ser parte de esos secretos que tienen ellos. Sí, por ejemplo, en la China se practica el Tai Chi, con todas sus variantes del Tai Chi. Y en Japón se practica el Judo. Son milenariamente en las escuelas, en los colegios, es obligatorio. Entonces todo chino que no practica su Tai Chi, pues deja de ser chino. Y todo japonés que deja de practicar su yudo deja de ser japonés. Está entre su sangre. Es como cepillarse los dientes, ¿no? Y entonces, por lo tanto, el latinoamericano no tiene esa costumbre. Porque lamentablemente, pues Europa vino aquí con nosotros y Europa no nos trajo ello. Nuestras culturas antiguas americanas sí lo tenían. Había una cultura física. Había una forma de respiración. Un azteca podía cruzar desde el Atlántico hasta el Pacífico, ¿no? En varios días quizás, pero lo cruzaba. Ahora quieres caminar 10 calles y hasta los tobillos te duelen. Y entonces, ¿qué pasa? No tenemos resistencia, no tenemos físico. Y el no tener resistencia física es no tener resistencia psicológica. Entonces todo está íntimamente relacionado. Y en el esquema astrológico lo podemos analizar ello, ¿no? Júpiter tiene que ver, por ejemplo, con el ojo derecho, Marte con el ojo izquierdo. El Sol y Venus con las fosas nasales, Saturno tiene que ver con la boca y Mercurio tiene que ver con la oreja derecha y la Luna con la oreja izquierda. Ahí tienes todo tu esquema en tu rostro. Y entonces, ¿conoces astrología? Conoces tu rostro, conoces tu cuerpo. Y por lo tanto, cuerpo que no mueve en ese punto que está donde Saturno y Marte, ahí te va a dar lata. Porque Saturno y Marte son los que te enseñan con el chicotito, te enseñan con el golpe y necesitas que te enseñen con el golpe porque de otra manera a veces no lo entiendes. Entonces, por lo tanto, en realidad tu karma, tú generas tu propio karma y tú eres el responsable de tu karma. Ahora, porque la mujer te dejó, ¿qué karma? No, es lo que tú hiciste. La ley de causa y efecto, karma, Saturno. Engañaste, pues vas a... te sometes a ser engañado, ¿no? Haces esto, te sometes a hacer todo lo contrario. Como le decía una persona, ¿no? Justamente el sábado en una psicoterapia, me decía, es que mi padre me abandonó. Entonces le pregunté, ¿qué aprendiste de que tu padre te abandonó? Entonces me decía, pues, es que yo tengo rencor, es que yo tengo resentimiento con él, ¿cómo es posible? ¿Tú te imaginas que si el padre fuera responsable de lo que tú estás sintiendo, cuál sería la responsabilidad tuya? ¿Habrá una mínima responsabilidad? Dice, no, pues yo era bebé. Pero antes de bebé, ¿qué eras tú? ¿Algo tuviste que haber hecho? Cuando tú asumes tu responsabilidad, dice, wow, algo he tenido que haber hecho. Y simplemente mi padre es un ejecutor de mi karma. Eso no le exime a él de su responsabilidad. Él tendrá que pagarlo. Como el famoso Hitler, ¿no? Hitler fue el verdugo de los judíos, ¿no? La ley estaba dada para ellos, ¿no? Piedra sobre piedra, no los dejaré, decía Jesús, ¿no? Magnífico, se cumplió la ley. Sin embargo, eso no le exime a Hitler de haber sido el verdugo. Esperemos pues que la naturaleza misma hubiese cobrado ello, pero hubo un verdugo. Así también tu padre fue el verdugo de esa acción. No le exime la responsabilidad, él tendrá que pagar eso que hizo, pero tú ya lo pagaste. Y ahora estás resentido con aquel que te cobró. Imagínense, pues, es más o menos así, ¿no? Tú tienes una deuda y pues no quieres pagarlo, y entonces llega el banco y te quita la casa. Entonces te resientes con el banco, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Y yo? ¿Y por qué? ¿Y hasta te resientes con Dios? Pero tú no pagaste. ¿Qué hubieses hecho si tuvieras un poquito de reflexión y te fueras al banco a conversar con ellos y decirle, mire, no tengo dinero, pero puedo pagar 10,000 pesos mensuales? Y bueno, pues te sacaba una cuenta de 20 años, pero resolviste el problema. Claro. Imagínate, si no vas al banco, pues el karma se va a cumplir. Así son las posibilidades en la vida. Tú tienes el derecho también a saber cómo pagar tu karma. Sin embargo, como no quieres pagarlo, pues ahí te va la ley. ¿Qué les parece este proceso del karma? Y comentábamos ayer con el maestro que estamos en la era del Acuario. Sí, sí, la era del Acuario, estamos empezando esa era. Y nos decía el maestro que es una era que está regida por Saturno. Entonces, más vale que empecemos a tomar nota de que Saturno nos va a acompañar por algunos miles de años, porque después sigue la era de Capricornio, que vuelve a estar regida por Saturno. Entonces, ahora sí que la ley hay que cumplirla, ¿no? Así es, porque justamente la era de Acuarios pertenece a América, porque Europa brilló con la era de Piscis o la era del cristianismo, ¿no? Pero América nos toca a nosotros la era de Acuarios. Por eso es una gran responsabilidad haber nacido en América o vivir en América, porque aquí van a nacer los verdaderos maestros para esta época. Y entonces, por lo tanto, escúchenme, padres de familia o abuelitos, si tienen niños, hay una potencialidad tremenda de ser maestros espirituales en ellos. Y es tu responsabilidad formarlos para eso. Primeramente, enséñales a comer. Y el vegetarianismo, por ejemplo, no es una moda, ni siquiera es una enseñanza hindú. Porque nosotros fuimos vegetarianos en América antes que los hindúes. Entonces es una identidad cultural nuestra. La carne lo trajeron los españoles. Lamentablemente estás aprendiendo a dejar la carne porque se viene el cáncer y no entiende la gente hasta que le toca un cáncer y por fin deja la carne. Sin embargo, pues, ¿para qué vives esa experiencia? Mejor apréndalo por la inteligencia. Métete en cursos de cocina vegetariana. Aprende a comer como nuestros antiguos americanos. Porque los antiguos americanos no comían ni vacuno, ni ovino, ni porcino, ni gallina, ni caballos. Porque eso no existía en América. Entonces, ¿qué comían? Comían, era un sistema de agrícola. Nuestra economía, nuestro proceso de comida, comenzaba en un sistema agrícola. Entonces, Acuarios es para América. Entonces nosotros somos responsables de esta era. Y en la siguiente era va a ser Australia. Y Capricornio es la era en la cual está regido por Saturno. Y Acuarios también lo rige Urano y Saturno con Mercurio. Entonces esta era nos estamos preparando nosotros para conocer, para saber. Porque cuando llegue la era de Acuarios, seguramente me atrevo a pensar y escúchenlo bien, a ver si nos escuchan de acá a 2000 años, ¿no? Escúchenlo bien, que seguramente van a haber leyes sociales. Aquel que come carne tendrá que ir al calabozo, porque Saturno se va a cumplir hasta en las leyes sociales, porque nuestro, no es nuestra alimentación natural, es una alimentación de costumbre. Y generalmente el ser humano es un ser de costumbre y se apega a su costumbre y no lo quiere dejar. ¿Por qué? Porque está rico. Como decía el maestro Ferriz, que un gran mexicano que fue discípulo del maestro Laferriere, cuando él empezó a ser vegetariano a los 32 años, su madre estaba muy preocupada. Ahora, ¿de qué vas a vivir? Y entonces contrató médicos para que le convencieran, ¿no? Y entonces él decía, mire, ustedes comen carne porque les gusta. Y ustedes me dicen, ¿qué te estás perdiendo esta maravillosa comida? Y yo les digo, usted lo que se está perdiendo es salud. Usted lo que está perdiendo es que usted no sabe lo que come. Mientras yo sé lo que come, usted gusta lo que come, que es diferente. Pero qué bueno es saber comer y que te guste la comida también. Porque ser vegetariano no quiere decir comer lechugas y tomates. No, no, no, no, no. Ese ser, digamos, un asceta. El ser vegetariano es saber con delicia disfrutar una comida, ¿no? Y la comida mexicana, en especial, es vegetariana. Lo que pasa es que le han metido, pues, el pedacito de carne para que así, de esa manera, ¿no?, la influencia de Europa no se deje de notar, ¿no? Sin embargo, esa no es nuestra alimentación. Entonces, por lo tanto, el saber comer también tiene su chiste. Y fíjense, donde está Saturno, ahí está como comes tú, astrológicamente, porque Saturno rige la boca. Entonces, la persona que es muy apegada, pues muchas cuadraturas en Saturno, que por aquí, que por ahí, no quiere dejar su costumbre, apegado hasta la muerte, sí, yo me voy a morir con un buen bistec, ¿no? ¿También? Si quieres morir así, pues maravilloso, ¿no? Sin embargo, no estás generando salud. Y déjame decirte, no estás generando salud de tu familia, porque el karma también es familiar. Nosotros podemos, ¿no?, exceptuar a nuestros nietos, tataranietos, de todos estos males que tiene la sociedad, cambiando tú. Y cambiando tú, cambias tus genes. Porque cambio genético quiere decir cambio de comportamiento humano. Y cambio genético es evolución. Por lo tanto, evolución es cambio del comportamiento humano. Tú no evolucionas si no hay cambio de comportamiento humano, si no hay cambio de hábitos y costumbres. Claro. Y tenemos, ¿no?, por aquí un mensaje de Sakura que nos dice: hola a todos, gracias al maestro Esteban Amaro por sus consejos. Me encanta la sencillez y claridad con la que aborda todo un universo de temas y nos hace reflexionar. Y también le mandamos saludos a Óscar Alejandro, que está aquí muy, muy al pendiente de todo lo que nos está enseñando. Así que muchísimas gracias. Y bueno, no sé, maestro, porque usted tenía el tiempo medido. Entonces, no sé con qué quiera cerrar su participación el día de hoy en Astrosenda, que ha sido maravillosa y fantástica, porque me han caído unos 20 sensacionales. Yo creo que a Luis también le han caído, a Carlos. A todos nos han caído. Entonces, con algo que quiera cerrar por el día de hoy, que nos deje así como de tarea. Sí, miren, nuestra gran tarea es dejar un mundo mejor. Y cada día tenemos que esforzarnos, ¿no?, para dejar un mundo mejor. Vive tu vida como si fuera el último día de tu vida. Escribe todos tus pendientes que tengas y prográmalos. Hasta de ir a apagar la luz, hasta ir a saludar a esa persona que nunca quisiste saludarlo, a esa persona que odias, ponte tus pendientes ahí, para que tú poco a poco le vayas poniendo palomitas. Si no te alcanza este día, mañana por lo menos tienes tu lista de pendientes. Porque esa lista de pendientes son todos tus bloqueos cuando no los resuelves. Y tú te vas a imaginar ahí, después, si sabes de astrología, que cada pendiente tiene que ver con un planeta, con un planeta que está en tu esquema astrológico. Y entonces aprendamos a ser felices. También una gran receta es ríete una vez al día. Yo en mis clases de astrología les hago reír a mis alumnos, porque si no se ríe, no se desarrolla dopaminas en el cuerpo, no se desarrolla endorfinas, juventud y belleza dependen de la risa, imagínense. Y entonces, ¿quieres ser bello o bella? ¿Quieres tener juventud? Ríete una vez al día. Y así a carcajadas. Ríete con, digamos, con ganas. ¿Para qué? Para que tengas felicidad interna. Tus células se sienten felices cuando tú te ríes. En cambio, necesitas más de 90 músculos mover en el rostro cuando te enojas. Y mueves 18 músculos cuando te ríes. A ver, decide tener arrugas o no. ¿Ok? Bueno, y otro punto, también invitarles, pues, ¿no? Es una invitación para este jueves 6 de junio a esta plática, que va a ser gratuita de 10 de la mañana a 2 de la tarde. Este domingo, los que quieren estudiar yoga, aprender yoga, de 11 de la mañana a 3 de la tarde. Y el domingo, el primer domingo de agosto, también tenemos otra plática de todo esta licenciatura en cosmobiología, astrología profesional y la psicoterapia astrológica, para que ustedes lo aprendan y puedan llamarnos a los teléfonos 36 17 13 70 o 41 67 3585. Y nada más me queda agradecerle, pues, a Kitty Bracho, ¿no?, a Carlos, a Luis, ¿no?, y a ti, Nora, ¿no? Ajá. Que, pues, Lorna. Ah, es que aquí me está escribiendo también Nora. Y tengo una última pregunta que nos hace Oscar Alejandro, que nos dice: ¿es bueno o no consumir los derivados de animales como el yogur, crema, mantequilla, queso, huevo y leche? Él nos dice que ya no comen nada de carne, pero que sí de los derivados un poco. Bueno, felicitaciones si ya no comen nada de carne, ya estás exento, pues, de muchas enfermedades. Sin embargo, si puedes dejarlo más adelante, pero también tienes que tener una forma de sustituirlo, la leche y sus derivados y el huevo, ¿no? ¿No? Porque realmente también uno se va a ir dando cuenta que no nos hace falta, ¿no? Tenemos unos alimentos tan maravillosos en México que no nos hace falta productos animales. Pero en el cambio, para el que quiera dejar la carne, sí le hace falta, porque las proteínas tienen que ir adecuándose paso a paso. Tampoco hay que ser vegetariano de la noche a la mañana. Hay que saber ser vegetariano. Hay que saber disfrutar la vida. Porque muchas personas lo quieren dejar de porrazo cuando realmente, pues, no tienen una forma cómo dejarlo. Pero tampoco, por favor, nunca empiecen. Porque conozco personas que dicen: no, de acá a 10 años voy a ser vegetariano. Cuando llegue a los 60, no. No, que sea lo más inmediato posible. No posponga. Somos un país de posponer. Por eso decimos luego, luego, luego. No, no, no. No posponga. El que pospone, ¿saben qué miedo tiene? Tiene miedo al éxito. No posponga. Lo que tú vas a hacer, prográmalo. Y hazlo. Porque si no, tienes miedo al éxito. Y entonces tu Júpiter en tu esquema está mal. Porque Júpiter es éxito. Y con el Sol, con el conjunto, los dos son los planetas o los puntos astrológicos del éxito. Y entonces, si tienes mal tu Júpiter o mal tu Sol, aprende a tener éxito en la vida. Puedes trascender esta parte del esquema. Recuerda, el esquema no es para sufrir, sino es para realizar tu existencia. Muchas gracias. Sí. Y tienes saludos de Nora, que les dice: el maestro Amaro es mi maestro de astrología. Ay, muchas gracias, Nora, muchas saludos gracias. Saludos a Nora, ¿cómo estás, Nora? Soy Carlos. Y bueno, esas serían los comentarios y las preguntas que tuvimos hasta ahorita, pero todavía no nos vamos porque nos falta que nos cante un poquito más Luis Fernando, pero nos vamos a una pausa y regresamos aquí en Astrosenda, que es de Kitty Bracho. Ya saben que Kitty anda un poquito enfermita, pero ahorita volvemos. No te vayas, y como estrella fugaz, regresamos en un momento. como estrella fugaz, regresamos en un momento. Nada te llevarás cuando te marches, cuando se acerque el día de tu final. Vive feliz ahora mientras puedas, tal vez mañana no tengas tiempo para sentirte despertar. Siente correr la sangre por tus venas, siembra tu tierra y ponte a trabajar. Deja volar libres tus pensamientos, deja el rencor para otro tiempo y echa tu barca a navegar. Abre tus brazos fuertes a la vida, no dejes nada a la deriva, del cielo nada te caerá. Tienes y vive la vida intensamente, luchando lo conseguirás. Y cuando llegue al fin tu despedida, seguro es que feliz sonreirás por haber conseguido lo que amabas, por encontrar lo que buscabas, porque viviste hasta el final. Abre tus brazos fuertes a la vida, no dejes nada a la deriva, del cielo nada te caerá. Feliz con lo que tienes y vive la vida intensamente, luchando lo conseguirás. Bravo, esto es a raíz de lo que platicaba ahorita el maestro Amaro, ¿no? Hay que seguir viviendo hoy como si fuera el último día. Así es. Oh, qué ganas de tocar y de cantar, qué barbaridad. Si estuvieran aquí en presencia de Luis Fernando. No, tiene mucho feeling, le echa muchas ganas. Y tiene ese don, nada más que le digo que su carta tiene que luchar, o sea, es una carta de lucha para lograr ese objetivo de ser cantante. Hay que seguir trabajando. Pero vas a lograr la fama, créeme, tu carta está muy bien. No sé si está Kitty aquí con nosotros para que... Kitty está por aquí, pero no tiene la carta, ¿verdad, Kitty? Si quieres le damos... No, fíjate datos, que no, se la voy a deber. Dile que se la debo. ¿De qué? Fecha de nacimiento. Kitty te debe la carta, pero ¿tienes manera de sacarla? No, a ver si la puede sacar Kitty allá. Yo la puedo sacar. Le damos los datos. Ah, muy bien, a ver si Kitty ahorita... Anotamos los datos para ver rápidamente, pero mientras, Fernando, cuéntanos cómo te acercaste a la música, qué fue lo que te llevó a decir, esto es lo mío, yo quiero cantar. Bueno, realmente fue una cuestión de niño, que por curiosidad, de repente encuentras con que hay una guitarra por ahí abandonada y pides permiso, ¿no? Porque estás en la infancia, donde empiezas a ver que los demás pueden expresar algo, que siempre hay un momento en la vida que lo acompaña una canción en especial, no importa qué tan bien o qué tan mal te la estés pasando, te va a llegar a la mente una canción específica que te va a demostrar ese estado de ánimo. Entonces, a raíz de ahí, lo único que hice fue empezar a tratar de ir puliendo poco a poco las notas, en fin, completamente lírico. Es una situación que te nace, como un artista que quiere expresar lo que siente, pues igualmente empiezas a sacar tus propias notas, a veces haces tus propias canciones. Pero lo más importante yo creo que es que hay que recordarle al mundo que siempre hay una canción para cada momento de la vida. Así es, definitivamente. ¿Y hay algún lugar donde te presentes, donde te podamos escuchar, comprar tus discos? Pues no, de momento no. Simplemente, si gustan, pues más información voy a estar aquí en Astrosenda, con los teléfonos del estudio. Y y bueno, les puedo dar, si gustan, mi correo electrónico por si quieren algún contacto. Mi correo electrónico es stemtech.morelos@hotmail. Se los deletreo, es stemtech.morelos@hotmail.com. Y con mucho gusto, mensajes de texto al 777-108-8493, 777-108-8493, para pues seguir teniendo este contacto con quienes nos están haciendo el favor de escucharnos a nivel mundial. Así es, sí. Es que resulta, Luis Fernando, que te encontraste ahora sí a una cantante profesional también. Lorna también es cantante. Wow. Así es. Por eso te entrevisto así con ese feeling tan raro. A ver, ¿qué haces? ¿De dónde saliste? Claro, ¿no? Y además de que todos siempre tenemos a alguien, en todos los aspectos, pero bueno, en este caso musicalmente, que podríamos decir que nos inspiró, nos llevó y que lo escuchaste o la escuchaste y dijiste, es que yo quiero cantar como esa persona o me gustaría ser así o mis composiciones son parecidas. ¿Tienes a alguien que admires? Bueno, realmente siempre las canciones de José José me han atraído mucho, obviamente de todos los maestros que tienen en su variedad este artista. Y pues realmente uno se va acomodando más que al artista, yo creo que al momento, ¿no? O sea, hay canciones actuales que también me llaman mucho la atención y que hago un esfuerzo por aprenderme, y con todo gusto, me decía ahorita el maestro que quería otra canción y con mucho gusto la empiezo a procesar, la empiezo a depurar hasta que llega al nivel en que me gustaría interpretarla, y en el momento adecuado la interpreto. O sea, es algo así, no lleva más proceso que de lo sencillo a la ejecución. Así es, y bueno, pues a mí me gustaría que tocaras otra canción. El tiempo se nos está terminando, desafortunadamente, pero sí me gustaría que tocaras algo más, algo que, así como esta canción que acabas de tocar, que nos lleva a una reflexión impresionante de que tenemos que tomar la vida así por los cuernos y no dejar nada, pues nada a la deriva, ¿no? Sino luchar y pues tratar de lograr nuestros sueños. Entonces, pues adelante. Que sea el mensaje de Astrosenda y de Kitty Bracho. Igual te mandamos esta canción, Kitty, otra vez. Otra dedicada a Kitty Bracho. Te la dedican a ti, Kitty, la siguiente canción. Sí, ya estoy, dile que ya estoy escuchando. Sabia virtud de conocer el tiempo, a tiempo amar y desatarse a tiempo. Como dice el refrán, dar tiempo al tiempo, que de amor y dolor alivie el tiempo, aquel amor a quien amé a destiempo. Martirizóme tanto y tanto tiempo, que no sentí jamás correr el tiempo tan acremente como en ese tiempo. Amar queriendo como en otro tiempo, ignoraba yo aún que el tiempo es oro. Ay, cuánto tiempo perdí, ay, cuánto tiempo. Y hoy que de amores ya no tengo tiempo, amor de aquellos tiempos, cuánto añoró la dicha inicua perder el tiempo. Sabia virtud de conocer el tiempo. Bravo, bravo, muchísimas, bravo, bravo, muchísimas felicidades. Muchas gracias a ustedes. Muchas felicidades por esa voz tan, tan impresionante que tienes, el sentimiento que emites en las canciones. La verdad es que gracias. Es muy, muy importante porque lo transmites, se siente, no sé si tú ahorita sí, también. Sí, sí, por eso le invité, Lorna, es que sí. Lo que sucede es que desde jóvenes hemos estado escuchándolo y él no se ha decidido a cantante profesional, pero le digo que tiene todo para lograr su carta natal. Si exactamente. Ahorita lo que la ve a Kitty tiene muchos factores de éxito. Muy poca bien. Gente tiene, créeme. Lo hemos visto con el maestro, hemos estado viendo cartas natales de gente que no se ha lanzado, que tiene todas las cualidades que tú tienes y se han frustrado en la vida, ¿no? O sea, han dicho, ¿cómo es posible que teniendo toda esa facilidad en la carta natal y no lo hicieron? Bueno, pues estamos abiertos a cualquier propuesta, a cualquier momento de contacto, estamos a tus órdenes, como siempre, Carlos. Siempre es un placer. Claro que sí, estar aquí vamos con a ustedes. Tratar de hacerle un demo, un CD y un DVD para que tengas. Claro. Algo, sí. Algo. Aquí Lorna estuvo grabando todo el programa. Sí, está grabado el programa, entonces se grabaron tus canciones y Kitty nos va a decir algo, entonces tengo que cerrar micrófonos primero. Y ahora sí, Kitty, cuando quieras. Bueno, pues yo la verdad... Perdón, pero ya saben que cuando se trabaja así, a distancia, etcétera, siempre se presenta algún tipo de problema técnico, pero me quedo con un agradable sabor de boca, me quedo con estas canciones maravillosas que nos acaba de cantar Luis Fernando y sobre todo, bueno, con toda la filosofía y conocimiento que nos acaba de expresar el maestro Esteban Amaro. Y bueno, ¿de dónde le viene tanta inspiración a mi querido Luis Fernando Mejía? Que por cierto, ya va a ser su cumpleaños, ¿eh? Así es de que muchas felicidades, Luis Fernando. Luego, no te vayas con el maestro Esteban, te va a dar mucha chamba, vente conmigo a hacerte tu revolución solar. ¿No? Pero aquí el amigo pues es Cáncer y el Cáncer es un poeta natural, como ya les he platicado, pero no solamente eso, tiene a su Neptuno en el signo de Escorpión, él es del signo de Tauro, tiene ascendente en Cáncer y su luna está en el signo de Acuario. Entonces, además eres medio rebeldón, te gusta la libertad, ama la libertad, te gusta trabajar para causas comunes, tienes una cuadratura T aquí un poco complicada en tu carta, pero bueno, pues ahí está toda la fogosidad del Venus en el signo de Aries, de Neptuno en el signo de Escorpión, que le da muchísima inspiración y lógicamente ese sentimiento de poeta, de artista, que es el ascendente precisamente en el signo de Cáncer y la posibilidad de aterrizar todos estos sueños al tener como signo solar, bueno, pues el signo de Tauro. Yo te dejo un abrazo, me quedo con un dulce sabor de boca, y les dejamos el mensaje a todos los que me están escuchando aquí en AstroCenta. Carlitos, muchas gracias, eres un encanto, muy amable por estar ahí presente en el programa, ya sabes que eres parte de nuestro equipo, que te queremos mucho. Bueno, Lorna. Ya, pero ¿ya me escucharon? Ah, bueno, pues entonces nada más me queda decirles a todos que les mando un beso y que quiero que sean felices. Quédense con la reflexión de la canción de Napoleón y vibren en armonía con el universo. Y por supuesto, nos escuchamos aquí la próxima semana. Gracias a todos. Por escucharnos y te espero la próxima semana para que me acompañes en otro recorrido por el universo. Atrévete a ser feliz.